dos y tres. Los famosos mosqueteros. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos. No funciona. Famosos mosqueteros. El pequeño D'Artagnan siempre iba con ellos. A mis puntos rojos son los tres mosqueteros. Sus hazañas, más de mil, nunca tienen fin. En la lucha no hay rival que les gane en el combate. Uno para todos y todos para uno. El amor de D'Artagnan es para Julieta. Él le ofrece su valor y su corazón. D'Artagnan, D'Artagnan, corriendo gran peligro. D'Artagnan, D'Artagnan, persiguen al malvado. D'Artagnan, D'Artagnan, y si esta vez fracasan, pronto darán con él. D'Artagnan, D'Artagnan, juega con tus amigos. D'Artagnan, D'Artagnan, a un juego divertido. D'Artagnan, D'Artagnan, arrencat, i el Lelio ha arrencat. El Lelio, el fórum del programa del Lelio, que és un nen que té 6 anys i que m'acaba de dir que té una mica de febre. No, Lelio? Halsbé, que és una mica mal de coll, doncs. Mal de coll. Em sembla que sí, Lelio, em sembla que sí que ha funcionat i que no ens senten. Tot el que sentim nosaltres aquí. Sí que funciona. A veure, s'acosta. I et poso el volum. Acosta't. Ara et sents millor. Val, però has de parlar al micro, val? Quan te'n vas del micro, no se sent bé. Si parles aquí, no, també ja l'has cantat. Ja em sembla que tots ho hem sentit. Tia cuc, on de esel, tia ten einen stot. Wer wohl am besten Sänger, wer wohl am besten Sänger, zu schönen Maienzeit, zu schönen Maienzeit. Zeit. Der Kuckuck sprach das Hörnig und fing gleich an zu schreien. Ich aber kann es besser, ich aber kann es besser. Fiel gleich der Esel ein, fiel gleich der Esel ein. Das klang so schön und lieblich, so schön von fern und nah. Sie sangen alle beide, sie sangen alle beide. Kuckuck, kuckuck, i-a, i-a, kuckuck, kuckuck, i-a. ¿De qué parla esta canción, Lelio? Acostate al micro. De un cuckuck y un burro. ¿Y qué les pasa? Que quieren que se pelean porque no. Porque uno quiere ser cantante y el otro también. Y se pelean porque. Uno dice, yo soy el mejor cantante, no yo. ¿Y al final quién es el mejor? ¿Los dos? Los dos. ¿Tú los dos? Sí. Uh-huh. El cucut y el burro. Yo tenía aquí una grabación que ahora no aconsegueixo fer funcionar. Amb un burro y unas granotas. ¿Unas granotas? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué has dicho granotas? Y no cucuc. Ah, es que la grabación que está no hi havia cap cucu, només hi havia granotas. Y son las que cantan más, llavors a l'asa, pues se'ls sent una mica, porque era de nit i vaig anar on estaven les granotes, a gravar les granotes. Ah. I m'estava allà escoltant les granotes. Sí. I de cop a l'asa, sí, es va posar a cridar. Sí. I no sé, a veure si podem sentir-ho això. No sé què de sentir. Haurem de seguir nosaltres perquè les màquines no ens funcionen. Que haurem de seguir nosaltres parlant i cantant perquè les granotes no volen cantar. Per què no? Doncs no ho sé. No sé per què no. Va, vinga, m'has d'ajudar, t'has d'acostar el micro i mantenir a... Val. Sí. Escolta, abans estàvem allà a la cuina i estaves com mirant això i dient el que t'agradava i el que no, no? Un prospecte de joguets. Me'ls ensenyes ara? Sí. Fent allò que deies de... Pirau. Así. No es chulo. No es chulo. Chulo. No es chulo. Chulo. Chulo. Chulo. Chulo. No es chulo. No es chulo, chulo, no es chulo, no es chulo. No es chulo, no es chulo, no es chulo. No es chulo. Es chulo. Y así, claro, sí, tal. y los haces la comida y empiezas a hacer el café. ¿Haces comida en tu...? Bueno, no, ahí es que no la lavaba, pero la podía, la, claro, ahí la podía calentar. Y hacía en un café. Vale. No sé qué. Porque ¿qué es lo que llevas? ¿Es una mesa? ¿O qué es lo que tiene más tu...? Sí, hay una mesita. Se puede poner así frente de los asientos. Y luego la cocina y eso. Pero para calentar, con un té así calentito. Hay mujeres que se quedan mayores. La verdad es que esta generación es muy fuerte, pero que había que cuidar de sus hijos. Toma, claro. Lelio, es chulo. Perdona, perdona, que me interrumpo. Quan dius que el que no és xulo, et refereixes a què et refereixes? O sigui que no t'agrada, no? Un poco. I quins són els que no t'agraden? Como todo. Hago lo que puedo. Sí, a ver, quins són? Els pots descriure? Puede ser un calentamiento. Però ho podries fer a prop del micròfon? Como la chile, ¿sabes? Echar algún mate... ¡Mato de...! Porque lo intento. 150 kilómetros. Nunca la veo. Tengo que poner mis gafas. ¿Es uno con una tienda? ¿Qué tal el paseo? Es uno con... Muy bueno. Pero no he llevado... ¿Arena y agua? ¿Es uno con una piscina de esas de plástico? ¿Y una silla de playa? Aquests són els que no són xulos. I els que són xulos, me'ls pots descriure així? Un barco? Un barco de pescador? Una barca normal? Una piscina? Y una casa. A ver. Aquí los que no me gustan es uno con un niño en un carro. ¿Y por qué no te agrada? Porque es un bebé. Ah, ¿no te agradan los bebés? No, porque son muy pocos Playmobiles. Porque son muy pocos Playmobiles. Una que plancha. La que plancha me aburre. Una de una niña me aburre. Una de una bebé y una señora me aburre. Una con dos camas y así me aburre. Y una casa, una voz. Las que me gusta son un salón, un niño con juguete, una niña con juguetes y un niño con una pelota. Una cocina. Que tiene comida. A ver, aquí lo que me aburre es uno donde hay un profesor y dos niños con una mesa y esas cosas. El otro es una tienda. Però sembla que quan hi hagi nens t'avorreixi la cosa, no? Quan hi ha nens no. T'avorreix? No. No. No sempre. Ah. Una tienda. Y lo que me gusta es un paso de cebra. Unos niños que hacen música y una casa y una quita y una sala. Que doncs ho podries dir en castellà o en català per a la gent que no sap alemany, que és una quita. Una guarderia. Sí, molt bé. I una sala de porc. Aquests són xulos o no són xulos? De lió. Sí, aquests que acabes de veure ara són els que t'agraden o no? No. Mira, aquest l'has sentit, l'Asa? Te'n recordes que et vaig dir que es va morir un Asa els dies aquests que estàvem nosaltres a Extremadura? Però no ho sé molt bé. No ho sé molt bé. Sí. Després se'l van emportar al mig del camp. Perquè els voltors, són voltors, en castellà es diuen buitres, que són com una mena d'àliga, ja saps el que saps. Se llevan todo que está muerto. Exactament. Me gusta. Todo esto me gusta. Y todo esto también me gusta. Está lo que os he dicho de lo que no me gusta y de lo que me aburre y de lo que me gusta. No sé si ha quedat molt clar què és el que t'agrada més. D'estas coses. D'estas coses o de otras. jugar a futbol. Molt bé. Hi ha alguna cosa més? Sí. El què? Vi la tele. Clar. Molt bé. T'hem d'acostar el micròfon una altra vegada, Què? I llançarem això que ho hem deixat abandonat. Quiero cantar una canció. Vols cantar una cançó? Sí. T'has de posar al micro, Canto una? Vale, sí, perfecte. A ver. Com es diu? Té un títol la cançó que ens cantaràs ara? No té de títol. Molt bé. I és amb... I de què parla? Doncs, ens la pots presentar o podem anar directament a escoltar la cançó? L'escoltem? Sí. Vinga, va. Sag mir, was machen die Matrosen, wenn auf dem Meer die Wellen tosen? Norweger, Deutsche und Franzosen, morgens in der Frühe. Hey ho und hoch die Segel, hey ho und hoch die Segel, hey ho und hoch die Segel, morgens in der Frühe. Hey ho und hoch die Gläser, hey ho und hoch die Gläser, hey ho und hoch die Gläser, morgens in der Frühe. Singen die alten Seemannslieder, laut und das Schiff geht auf und nieder. Hört der Kapitän schreit schon wieder, rette sich wer kann. Gern den Mädchen winken, Rum oder Schnaps oder Whisky trinken, lieber als im Meer versinken, rette sich wer kann. Hoi, oh, die Piraten kommen, hoi, oh, die Piraten kommen, hoi, oh, die Piraten kommen, rette sich wer kann. Hoi, oh, die Piraten kommen, hoi, oh, die Piraten kommen, hoi, oh, die Piraten kommen, rette sich wer kann. Das war mein Lied, das ich singen wollte. I ens expliques una mica de què va la cançó? De pirates? De pirates? Diu una mica el que fan els pirates, no? Que també t'agraden molt els pirates. Ataquen. Uh-huh. I de... También es de... De... ¿Cómo se llama? El què? Los que trabajan en el barco. Els mariners. Marineros? Matrosen, no? Sí. Uh-huh. I... Sí, I que canten... I parla d'una canció de marineros i pirates. ¿Vale? Sí, perfecte. Alguna cosa més, Lelio? No. No, tu ja estàs, no? Tu ja ho deixaries aquí. Sí. Porque no sé qué otras cosas hacer. i... Ostres, aquesta publicitat. Mare de Déu. Sí. Digue'm, però t'has d'acostar el micròfon, Lelio, perquè si no, no sentim res. Tocasteis el burro. Sí. Sí, i tant. El burro... pues no sabem, mira, vam fer una... estàvem fent una pel·lícula i vam fer una escena, vam gravar-la amb un burro i l'escena anterior, que havia de ser amb el mateix burro, no la vam poder fer perquè el burro ja no hi era i vam fer, fer la mateixa escena amb un cavall. Imagina't, que és una pel·lícula. Com? El sonido. Ah, el de les granotes que hem escoltat. Hi havia un burro, perquè just aquella nit va ser la nit que es va morir la burra que havíem utilitzat nosaltres. Però la tocava? Sí, sí, sí, i tant. El què? Quan estava viva? Quan estava viva, sí. I quan estava morta, no. No, o sigui, la van agafar les persones que la van portar allà al mig del camp perquè se'l mengessin els voltors, doncs són ells els que la van tocar, la van lligar amb un cotxe i se la van emportar. Mm. Però per què se murió? Pues no ho sé, no ho sé. I com se murió? Pues potser era perquè era molt vella, no? O potser perquè està malalta. Chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada a los pies y sueña que es campeón jugando al ajedrez. Porque se murió el burro. Papi. Doncs de vell, segurament. No? No et sembla... Era grande. No era molt gran. No. Pues tampoc... Ui. Tan estaugli. Pues tampoc... Pues tampoc és vell. Solo los grandes son bellos. Ya van con él los... Olivo. ver, Benji, los magos de balón. Benji, Oliver, sueños del campeón. Oliver, Benji, fútbol es su pasión. Lleva la pelota, chaval, con la pelota en los pies. Papi. Yeah. Papi. ¿Podemos poner el micrófono aquí? Aquí al ordenador. Parla el micròfon, sí. Parla el micròfon i digues això. Que podemos poner el micrófono al ordenador. Sí. Y entonces ponemos en el micrófono en el ordenador la canción de Oliver y Benji y la puede oír otro... Una altra persona. Sí. Home, sí, podríem fer-ho, per què no? Però bueno, ja l'hem cantat, aquesta cançó, no? L'has cantat, no cal tornar-la a posar. Però no l'he cantat entera. No l'has cantat sencera? No, la vols cantar sencera? No la sé. Ah, no la saps. Bueno. O podemos poner otra música. És que saps què passa? Que això de posar un vídeo d'internet, sí. Ja ho vaig fer a l'altre programa, sí. Ja vaig fer això de posar era un concert, sí. de música, i vaig posar la música que sortia a l'ordenador, sí. I vaig enxufar l'ordenador aquí a la taula de mescles i vaig, diguéssim, enviar tot el concert, tot el so cap als oients. I per aquest programa jo el que havia pensat és que estiguéssim, doncs, això, parlant, potser cantant tota l'estona. No et sembla bé? Mamà, sabes? Per exemple, mira, si em deixes el micro, jo canto una cançó a la guitarra, ¿vale? Pero yo quería hacer eso con el ordenador. ¿Lo de enchufar el ordenador? Sí, no funciona. Bueno, sí, no, el ordenador sí que funciona. Pues lo podemos hacer. Bueno, doncs vinga, si vols, i després puc cantar ja una cançó o no? Sí. Sí, vale. A veure, on ens hem de posar aquí? Espera, com ho farem això? Tu enfoques el micròfon a l'ordenador. Pots introduir una mica el que anem a veure ara, l'Elio? Què? Pots introduir el... Què s'introduir? Introduir, com presentar, fer una presentació. Una presentació de... Li vols dir alguna cosa a la teva mare? Bueno. No, però tornes, eh? No em deixis a mi sol amb aquesta cançó d'Oliver i Benji. A veure, estem buscant la cançó del Lelio. Sí, a veure, la tornes, la presentes? Oliver i Benji. Sí. Oliver i Benji. Però no has de tocar... No toquis el micro, eh? Bueno, vale, la cançó. Però... Con la guitarra, no? Sí, bueno, no. Que sí, porque antes cantabas... ¿Abans cantaba o qué? Una canción con la guitarra. Ajá. En la prueba. Vale, vinga, pues la vaig a cantar. Però necessito... A veure, què és el que necessito? Afinar la guitarra. Sí, ara canto, ara canto, espera. És d'un grup que es deien Los Chunguitos, es diuen Los Chunguitos, em sembla, i diu... Has d'agafar el to, eh? Sí, sí, entre tu i la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo si me das a elegir. Entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado, soñar con tus ojos. besarte los labios, sentir en tus brazos que soy muy... Si me dan aires el vuelo para ir a otros nidos, ay amor, me quedo contigo. Si me dan a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentir en tus brazos que soy muy feliz. ¿Qué te ha semblat? Bé. Bé? Pero podríamos hacer otra vez lo del micrófono. Lo de posar una película, un vídeo. Sí. Pero no li veri pel. Una altra quina? Acosta't al micro, Lelio, sisplau. Una alemana. Deine Augen machen bling bling. A veure, com és? Com és aquesta cançó? Deine Augen machen bling bling, alles vergessen, deine Augen machen bling, alles vergessen, deine Augen machen bling bling, alles vergessen, deine Augen machen bling bling, alles vergessen. Aha. Deine Augen machen bling bling. A veure, canta-lo una mica millor, més a prop del micròfon, sisplau. Deine Augen machen bling bling, alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling, alles ist vergessen. Jo no sé com es diu aquesta cançó. Saps qui la canta? Puedes solo poner Deine Augen machen bling bling i... Ja ho no poses això? A l'ordenador? Divertit que el vídeo. Vale? Sí, però després d'estar el vídeo, vale? Eh? Després de la Com dius? Vídeo, vale? Mira, podem acabar el programa, eh? De mirar la tele, Lelio, eh? Avui ja ens oblidem de la... Aquesta guitarra està molt desafinada, eh? Llaman en mi casa al niño bueno del hogar, porque todo lo que llevo se creen que yo trabajo y que gano honradamente. El dinero que gano no me emana de una fuente. Solo le pido a Dios no me abandone la suerte. Qué pena me da ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena me da! El día que me echen el guante y no tenga libertad, lloraré gotas de sangre si no los puedo ayudar, pero sea como sean los míos, seguiré robando si es preciso, sacaré adelante mi familia, pero sea como sea, seguiré luchando por los míos, seguiré robando si es preciso, y con estas manos noche y día, sacaré adelante a mi familia. Una cançó per despedir-nos avui, perquè ja portem una bona estona aquí. La persona que ens estigui escoltant, tens una cançó per aquestes persones que ens estan escoltant? A veure, si t'acostes al micro i la presentes. Ens presentes d'on ha sortit aquesta cançó que vols cantar ara. Però què? Welche Sprache ist nostra? Lelio, t'acostes al micròfon? Però en alemany. Què vols dir en alemany? Que... Acosta't al micròfon, home. És alemany. Portuguès, en alemany es diu portuguesisch. No? Portuguesisch. Portuguesisch què? Lied. Lied. Portuguesisches Lied. Una cançó portuguesa. Ens cantaràs una cançó en portuguès? Sí. Ostres, molt bé. A veure, doncs vinga. Nossa, nossa, así no se le mata. Ai, son chipego, ai, ai, son chipego. Nelicia, nelicia, así no se le mata. Ai, son chipego, ai, ai, son chipeguin. Nossa. Nossa, así no se lo mata. Ay, senti pego, ay, ay, senti pego. Delicia, delicia, así no se lo mata. Ay, senti pego, ay, ay, senti pego. Delicia, delicia, así no se lo mata. Ay, senti pego, ay, ay, senti peguin. Nossa. Nossa, así no se le mata. Ay, senti pego, ay, ay, senti pego. Delicia, delicia, así no se le mata. Ay, senti pego, ay, ay, senti pego. Delicia, delicia, así no se. Nossa, nossa, así no se le mata. Ay, senti pego, ay, ay, senti pego. Delicia, delicia, así no se le mata. Ay, senti pego, ay, ay, senti pego. I amb aquesta cançó, tu saps qui la canta, l'Elio? Qui l'ha feta famosa? No. No, jo tampoc, però bueno, és molt famosa aquesta cançó, em sembla, no? Va ser la cançó de l'estiu de l'any passat, o de fa... 2 anys, d'un noi brasiler molt guapo, així ros, no? Ja que surt el vídeo, que són ja tot de noies jovenetes cridant que se saben la cançó. Tu l'has vist el vídeo, l'Elio? No, el de futbol no, el que surt el senyor aquest cantant. No ho sé, jo et pregunto si l'has vist. Opa, Gangnam Style, no. Que la vols cantar, el Gangnam Style? Bueno. Escolta. Porfa. Ho deixarem per avui. Acabarem avui a poner alguna altra cançó, l'Elio? alles vergessen, deine Augen machen bling bling, alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling, alles vergessen. Deine Augen machen bling bling, alles vergessen. Ich geb dir ja auf den Mikrofon. Bona tarda a tothom. Fins d'aquí 4 setmanes, la setmana que ve tenim a l'Ailu, que esperem que ens doni notícies de Taksim, d'Istanbul, el que passa a Turquia. I bé, nosaltres ens hem passat molt bé aquí, esperem que vosaltres també. Bona tarda.